viene aquí en el folclore. Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Tornería Reyes le ofrece el mejor y más completo servicio de torno, soldadura y estructuras metálicas de la más alta calidad. Le espera, con la atención personalizada de su propio dueño, en Manuel Garretón 1082. El teléfono de contacto es el 2-21-2645 y el celular el 08-52-45-107. Tornería Reyes le espera de lunes a viernes de 9.30 a 13 horas y en la tarde de 14.30 a 19 horas y el sábado de 9.30 a 15 horas. Tornería Reyes, calidad y excelencia en torno, soldadura y estructura metálica. Quiero decirte. Estimados amigos del Gran Concepción y el mundo entero, te invitamos a escuchar tu programa Gente Grande. Te esperamos todos los jueves desde las 17 horas 5 de la tarde, con información, entretención, saludos y la música que usted quiere escuchar. Contáctate con nosotros al fono 22 22 363 o por el www.espaciosfm.cl. No te olvides, todos los jueves desde las 5 de la tarde, Gente Grande, aquí en Espacios FM. Te esperamos. Heredaba una traición y gran sufrir. Un trotamundos como yo. Muebles del Carmen le ofrece una completa línea de muebles para pub, restaurant y también para el hogar. Visite sala de ventas en Bilbao 399 Talcahuano, también su fábrica en su nueva dirección, Temístocles Rojas, 416 Pedro del Río Concepción. Horario de atención de 10 a 14 horas y en la tarde, por supuesto, de 15.30 a 19.30 horas. Muebles del Carmen le espera con la mejor disposición para atender sus requerimientos, atención a empresas e instituciones. No se hacen reparaciones, solo fabricación. Muebles del Carmen, Bilbao 399 Talcahuano, fábrica Temístocles Rojas 416, Pedro del Río, Concepción. La encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo. Una de la tarde, 3 minutos. Muy buenas tardes, amiga y amigo. Feliz de tenerlos en sintonía. Claro, a usted, mi reina, a usted, amigo mío, mi compadre, a todos los hombres y mujeres que gustan del folclore, y a los que no también, por supuesto, abrazarlos en este día especial en que además el caballero de Arriba está cobrando. Claro, hasta cómo ocurrísele mandar terremoto en Navidad, ¿ya? Y como los creyentes dicen que todo lo hace el Señor, tírele la oreja, ¿cierto que sí? No puede ser. La mansa lluvia que se manda por todos lados. Ya, pero dejando eso aparte, disculpe, decirle que la alerta de tsunami se sacó de la octava región. Pero usted sabe lo que tiene que hacer, ya está educado al respecto. Siempre nos hemos preocupado en nuestra radio, en otro lado, de poder informarle de lo que sucede. Y aprovechando de que normalmente cuando tenemos nosotros programas los días domingos, llegamos antes para hacer la parrilla musical, para conversar con Danilo, que está siempre, ¿no es cierto?, en los controles, para decirle hoy día que le voy a dar feriado. Claro que sea este cabro a Cancún, a las Islas Canarias, a donde quiera, porque hoy es el último programa del año. El próximo domingo vamos a estar curados los dos, así que ¿qué vamos a venir a hacer? Y capaz que nos manden otro terremoto y diluvio y cuánta cosa. Entonces, nos vamos a tomar el mes de enero de vacaciones y voy a estar por aquí por el segundo domingo. ¿Tienes calendario del próximo año? 3, 4 y 5, ¿qué día caen? De febrero, 3, 4 y 5 de febrero, viernes, sábado y domingo. Y entonces el domingo 5, el 8. El 8 es domingo 8 de febrero. Sí, no, después del 5. 12. Ah, ¿verdad? 8 más 5, 12. Es que ando medio lerdo. El cola de mono de ayer, no, nada que ver. Ya, el domingo 12 vamos a estar de regreso. Bien, dice Danilo, ya. Porque el domingo 5 vamos a estar clausurando el seminario en Puerto Montt. El quinto seminario de folclore que realizaríamos en Puerto Montt. Y organiza todo esto mi buen amigo Freddy Loaiza Oyarzún, junto al grupo Brotes de Angelmó. Ya hemos tenido noticia que viene gente de todo el país, como los otros años. Y hay un grupo grandote que quiere ir de Santiago. Así que no le vamos a hacer el quite a esa gran responsabilidad. Llueva, truene, relampaguee, haya o no haya, hijo guaso, terremoto, tsunami, todas esas cosas. Ya, alerta, dice presidencial, establece abandonar zona de playa, infórmese, ya, estado de precaución. Así que, oiga, voy a estar todo el día con esto, pero hay que tenerlo a mano para que las cosas se den como corresponde. Vamos a la música, y en la música, puras cuecas, ¿sí o no? Pura cueca. Le decía, estamos por supuesto acompañándole hoy día en el último programa de este año 2016. Que en lo particular no me puedo quejar, todo lo contrario, sería un malagradecido si lo hiciera. Hubo buena salud, hubo pega, los amigos se mantuvieron, creció la lista de amigos, tuve la suerte de canturrear en algunos lugares en que nunca había cantado. Acompañar a los abuelos en sus Navidad, que estuvimos con 6 grupos de los que dirijo, estuvimos canturreando en la plaza, en la feria de que se hace todos los años relacionada, ¿no es cierto?, con lo que es la casa de los talleres laborales de Concepción. Bueno, si de repente escucha un sonido es que me están diciendo precaución y todo eso a través del teléfono, porque estoy contactado con ONEMI con todo esto de los de lo que está pasando en nuestro país. Es interesante lo siguiente, es interesante que usted mantenga de todas maneras, ¿no es cierto?, la compostura. No vaya a salir corriendo si viene un temblorcito, no, si va a temblar afuera igual que adentro. Y además creo creo que es importante que usted no deje de mantener la calma. ¿No es? El sonido que escucha es eso, alerta de emergencia. ¿Escuchó? Ese es el sonido que manda, pero de repente es medio molesto, pero es bueno que se haga. Más vale prevenir que curar. Quiero contarles, amiga y amigo, que nosotros estamos, por supuesto, muy bien decirle a mi amiga Ruth, que estaba preguntando desde Santiago, pasó el susto aquí, ni nos movimos, Ruth. Pero para el sure, allá, oiga, el Chauco salió arrancando, me contaron, que andaba con una rama por delante y la otra por detrás, ¿ya? Arrancando, oiga, sí, cuando los pilla el espíritu, los cabros, no los pilla confesados, viera usted cómo se pone. Pero lo interesante, lo importante, que ya está pasando, mantener la calma, hay alerta de tsunami para la 10ª región, allá en Quellón hay puente cortado, se está cayendo un puente, pero se están tomando las providencias del caso por las autoridades locales. No vaya a la playa, no sea gil, por no decirle otra cosa. Tranquilo, tranquila. Lo que tiene que hacer, los que están a orilla de costa, en la 10ª región, es salir de orilla de costa. Subir de la cota 30 hacia arriba para asegurarse. Y si no, vaya, se va a la casa que está haciendo, esperando ahí que se le salga el mar y lo moje y se lo lleve arrastrando patitas. No es la idea, no es la idea. Vamos a la música y seguimos conversando. Estimadas amigas, estimados amigos, decirles por favor, no se olviden ustedes que el 3, 4 y 5 de febrero va el 5º seminario de folclore allá en Puerto Montt, organizado por Freddy Loaiza Oyarzún y por el conjunto Brotes de Ángel Mo. Contarles que vamos a hablar, para variar, claro, de folclore. ¿Cómo no vamos a hablar de folclore si es parte de nuestra vida, parte de nuestro quehacer cotidiano? Vamos a conversar, ¿no es cierto?, desde qué es un estudio científico de la cultura. Vamos a hacer danza recreada, qué son las danzas. El folclore habla del pueblo, de la clase subalterna, de los dominados por las clases hegemónicas, aunque usted no lo crea, es parte del folclore. Sí, pues. Cultura. Folclore es todo lo creado por el hombre dentro de lo que es cultura, la religión, el sistema, ¿no es cierto?, la filosofía, la organización social, qué son las herramientas, la vivienda, la comida, la economía, la educación, el lenguaje, el arte, la política, la tecnología, la medicina. Eso es cultura en general. Y nosotros, por supuesto, vamos a hablar de la cultura tradicional, qué es lo autóctono, qué es lo popular, ¿ya? ¿Qué es lo carcelario, lo marginal, lo rural, qué es lo urbano, qué es lo folclórico en el fondo? Eso y mucho más. Vamos a hablar de la tradición, de lo autóctono. Vamos a hablar del idioma ese distinto al oficial. ¿Cachai el mote loco o no? Eso es parte del idioma que no se usa comúnmente. O guarda, guarda, te voy a hacerte una pifia en el paño, ¿ya? Parte del coa. En fin, vamos a hablar de eso de más, vamos a cantar, vamos a entregar, en el caso particular, llevo algunas cosillas que entregar de lo que yo he recopilado. Vamos a hablar de nuestra realidad cultural, ¿ya? De todo lo que ha creado el hombre, de, ya le decía, el idioma, la filosofía, en fin. Vamos a ver eso y mucho más. Para eso usted tiene que inscribirse. Usted tiene que ir a Puerto Montt. Usted va a cancelar 52 mil pesos por 3 días. Esos 52 mil pesos le dan derecho a participar del seminario, a un desayuno, al almuerzo, a la 11 comida y el alojamiento, por supuesto. ¿Dónde más barato y más encima se va a recrear y va a aprender o va a recordar algunas cosas relativas al folclore? 3, 4 y 5 de febrero estamos encontrándonos allá en Puerto Montt. En la música, Los Chinganeros. Hacía tiempo que no poníamos los amigos de Los Chinganeros, pero con harto gusto lo vamos a hacer porque es un buen grupo, tenemos algunas cosillas de ellos. Importante es destacar que estos viejos, oiga, lo último que hicieron fue una cueca, la estuve escuchando ayer, pero yo no le pego mucho a la tecnología, así que no la pude subir para, pero más adelante, si cueca, podemos escuchar todo el año. Decirle a todos los amigos que han escrito en mi muro, desearles también muchas felicidades. Ayer escribí lo siguiente, y si me permiten lo voy a leer porque no es tan largo. Dice más o menos, dice así. ¿Saben? Me estoy acordando de las navidades que celebrábamos hace más de 50 años en casa de mis padres en la población Bipla del Irquén. Íbamos a buscar el arbolito, marcado con anterioridad. Lo hacíamos como a las 6 de la mañana cuando el guardabosque estaba dormido. En casa, un tarro relleno con arena y forrado en papel navideño. Muy pocas luces, por no decir ninguna. Muchas frutas. Guinda, cereza, guirnalda y una estrella en la punta del árbol. Algunos chocolates colgando. Tentación para nosotros. Era todo un arte comerse el chocolate y dejar colgado el papel. Dejar los zapatos lustrados en la puerta de la pieza y calcetín en la ventana. Por donde pasara el viejo Pascual tenía que dejar algo. A las 10 de la noche, todos a dormir. Se apagaban las luces de toda la casa. Al otro día, el que despertaba primero miraba el árbol y veía sus juguetes. Despertaban los hermanos y a jugarse ellos. Caballitos de madera, muñeca para las niñas, chalacas o trineos de madera para aprovechar de, comillas, tirarse en ellos desde la cima del cerro hasta lo más lejos que pudiéramos llegar. Después era todo alegría. Nos cambiábamos los juguetes. Nadie nos decía que no. El palitroque, el triciclo de madera. Los primeros que tuve, puta, que eran bonitas esas navidades, ¿eh? En la población Bipla del Irquén. Saludo a todos mis amigos y amigas que pasaron por eso. Hoy, jubilados, abuelos, abuelas, igual que yo. Algunos postrados. Y un recuerdo para los que partieron. Bueno, y resulta que yo escribí eso porque creo que es importante recordar varias cosas. Primero, hoy día, el año pasado, voy a poner un ejemplo. El hijo del vecino tuvo un juguete que costó 50 lucas. Ya, y yo le compré al mío uno de 10 nomás. Entonces este año voy a comprar unos 80 lucas para ser más que el del vecino. No es esa la idea. La Navidad es un sentimiento, la Navidad es otra cosa. Los creyentes de repente se olvidan de esas pequeñas cosas. Y digo los creyentes porque yo no lo soy. Los creyentes se olvidan de que la fiesta de Navidad es para pasarla en familia dentro de lo posible. se olvidan que lo más importante no es el regalo. Se olvidan y atollan los malls, atollan las casas comerciales, se endeudan hasta las orejas y más. ¿Para qué? ¿Para qué, pregunto yo? ¿O acaso el papá que no está en la casa manda un regalo y queda listo para la foto para estar el otro año? ¿O aquella mamá que empapela al cabro a garabato durante todo el año porque no hace esto? La cultura es loco. No haga esto, no haga este otro, no haga ya. Y para Navidad le da un lindo regalo, le hace un ñuñuy en la cabecita, le da un besito, queda listo. ¿Ustedes creen que el cabro chico va a quedar conforme con eso, va a quedar tranquilo? No es la idea. La Navidad, ¿usted sabe cuándo se creó? ¿Usted sabe de dónde viene? ¿Usted sabe por qué se celebra en Chile así como la celebramos? No. Indague, indague. Yo no la voy a dar la receta, no es la idea. Bueno, un amigo me dice aquí, era lindo esos tiempos. Todo tiempo pasado fue mejor, dice después. Recuerdo que cuando niño, sí, también fui niño, nos mandaban a acostar temprano para que el viejito pascuero trajera los regalos y a la mañana siguiente lo encontrábamos a los pies del catre. La magia duró hasta que una Navidad sorprendimos al papá dejando los regalos. Un aporte que me hace mi amigo Joe Vega Alfaro de Boayá del Norte y que, claro, es más o menos joven como yo, de la misma edad, tiene más o menos los mismos sentimientos. Jaime Castillo, concejal allá en Santiago, dice, Chocalomar, igual les recuerdo, me invaden. Sí, estamos por ahí con la misma edad. Recibo, por supuesto que sí, los parabienes de Mario René Bravo Aravena, un entrañable amigo de allá de Valparaíso. Le cuento, sí, al pasar, así fueron mis navidades de la infancia, hermoso recuerdo, feliz Navidad, Negro Mar. Me manda mi amigo Roberto Azúa, Cid, el tucapelino, que ahora está radicado en Santiago. Así es, querido Omar, dice, eran hermosas Navidades. Aprovecho de desearte muchas felicidades para ti y familia, que sean fiestas de unión, paz, amor. Les deseo un bendecido año 2017, me dice mi amiga Ivonne Isla Camaño de Hualpén. Y cuando no tenías tierra, dice, salir con la pala en mano a sacar donde el vecino. Un año pusimos galletas de miel en el árbol. Quedó bonito, pero las hormigas le dieron el toque original. Lindo recuerdo, esa es la idea. Cuando uno pone estas cosas es como para que reflexionen y se vayan atrás en la memoria. Recuerdo también desde la fiesta de cosecha, de cosechada, dice el arbolito, comíamos los chocolates, mazapanes y cereza. Y hoy día los arbolitos vienen hasta pintados de blanco, ya, y todo made in China. Entonces, yo antes de este programa les dije varias veces, prefiero lo nuestro. En nuestras poblaciones hay artesanas, hay artesanos. Hubo varias ferias de Navidad e igual la gente andaba a topetones en Concepción estos dos últimos días. Siempre dejamos para última hora lo que podríamos haber hecho con más tranquilidad. Vamos a la música y seguimos conversando. Cuando me cane la Saludos, les habla Carlos Ponce para felicitarlos en esta Navidad. Recuerda siempre que el motivo principal de estas fechas es Jesús. Muchas felicidades. Bueno, había que dejarle espacio también a Carlos. ¿Carlos se llama? Carlos Ponce, para que diera su saludo de Navidad. Yo le doy el mío desde aquí. Espero que ahora sí estamos saliendo online. Revisen, porque me tiraron la oreja. Y claro, yo hablando aquí, que no soy creyente y salgo en el programa, pero era el hermano Erasmo el que estaba saliendo. Le quiero contar además a todas las personas y amigos que no pudieron escucharnos en este momento, esta media hora ya, a ver cuánto nos queda, sí, casi media hora de programa, que este es el último programa de la temporada 2016. Nos vamos de vacaciones, vas a ir a Cancún. Está callando el mote ahí, acaso a Cancún, a Mar del Plata, más cerca. Pero lo importante es que lo vamos a hacer descansar a usted, amiga, a usted, amigo, durante un mes de nuestra audición. Tenemos que recargar las pilas y volver con el ímpetu de siempre por allá por el 12 de febrero. Y contarle, decirle que estamos organizando el quinto seminario de folclore en Puerto Montt. Freddy Loaiza Oyarzún, junto al grupo Ángel Mo, está en este momento, ¿no es cierto?, la organización de este magno evento, donde nos vamos a juntar gente de todo el país, por supuesto. Y estoy viendo aquí cómo van saliendo ya la gente desde Ancud, subiendo hacia la cota 30. Sale un en vivo en 24 horas cómo están evacuando desde la costa hacia el cerro allá en Ancud. Decirle a los amigos de la octava región que se levantó el alerta de tsunami para la octava región. La ONEMI avisó de que se levanta la alerta de tsunami para la octava región. ¿Qué más le puedo decir? Que una Navidad mojada por aquí, porque estaba lloviendo torrencialmente. Empezó anoche. Mañana dicen que hay sol, pasado también. Pero tenemos que estar preparados para todo evento. En nuestro país, esta larga, angosta y depradada franja de tierra, tenemos que estar preparados para todo. Le cuento una incidencia, yo le pedí algo al viejito Pascual, claro, le pedí para mi población, le pedí que intercediera para que las 14, creo que son, semáforos que hay aquí al frente del CEFAM funcionen. Ya se han mandado dos abajo, ya los han chocado y han desaparecido. Llevan como 3 años instalados, nunca han funcionado. Entonces, una buena petición para el viejito Pascuero, para que se acuerde de su población Pedro del Río y arregle esta cuestión de los semáforos. Le pedí también al viejito Pascuero que podamos redescubrir la laguna que tenemos aquí en la población y durante el año a lo mejor lograr, a través de fondos regionales o lo que sea, limpiar, en fin. Le pedí también al viejito Pascuero, ¿no es cierto?, que se lleve a los malandras de la población. Oiga, anoche, ¿escuchaste la balacera anoche? A las 0 horas empezaron fuegos artificiales y de repente en el entremedio, guaso, balazos van. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No es forma. Bueno, y la última, están asaltando aquí debajo del puente para la pasada al mall. El otro día un viejito a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, le sacaron la platita de su jubilación. Entonces es como mucho lucho. ¿Estamos pidiendo cosas imposibles? No estamos pidiendo cosas imposibles. Yo veo harto carabinero que da vuelta por aquí por la población, pero no basta con dar vuelta. Claro, no basta con dar vuelta en sus motos raudas que pasan, ya en sus autos. Hay que detenerse de repente y detenerse un buen rato, despejar a lo mejor los clandestinos, como decía don René Lubel, los clandestinos que ya son conocidos, visitar los bloques que se conocen donde hay tráfico de pasta, ya hacer todo lo imposible para limpiar nuestra población. Y además hice otra petición. Hace un mes que el CEFAM está clausurada la cuadra por la entrada principal, porque están poniendo adocretos. Y hace un mes y un poquito más a lo mejor. Y le cuento que recién van en la mitad. Y se me vino a la memoria que en Japón un hoyo de 50 metros de profundidad, de media cuadra de ancho, en 48 horas tenían todo puesto. Todo. O sea, repararon todo lo que es cañería, de todo. Y aquí llevamos ya el mes poniendo adocretos. Entonces, es como mucho lujo. Entonces yo lo único que pedí fue que puede hacer que para el invierno los adocretos estén puestos y esté transitable esa calle que es la entrada principal al CEFAM Juan Soto Fernández. Quiero contarle además de que no es tanto el pedir. Lo importante es que nuestras nuevas autoridades, ya me refiero a los concejales, hagan lo que está haciendo Patricia. Patricia, la nueva... ¡Ay, se me olvida el apellido! Del Partido Socialista, creo que. Patricia ya está recorriendo las poblaciones. No basta con recorrer, hay que tomar compromisos. Hay que tomar compromisos y poder entonces hincarle el diente a los problemas que tenemos en todas las poblaciones de nuestro Gran Concepción. Pedirles además a las amigas y amigos de nuestra población, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra región, de nuestro país, que el 2017 hagamos algo diferente por los demás. Oiga, si es que nos estamos pasando, le robaron la silla de rueda a un minusválido en situación de calle. ¿Y quién va a ser otro desesperado, bro? De los mismos. Tiene que ser de los mismos. No compre esas cosas a usted, no sea cómplice. Hacía 2 meses que tenía la silla de rueda. No puede caminar este compadre, vive en situación de calle. Entonces... No, si el espíritu navideño se fue a la cresta, con todo el permiso y respeto que me merecen ustedes. ¿Lo pasó bien? ¿Anoche cenó en familia? Qué bueno. ¿Le hicieron un regalito? Mejor todavía. ¿Cuántos calcetines recibió usted? ¡Bien! 4 pares de calcetines. Yo recibí 2, pero no importa, está bien también. Además, nunca le falta Dios al pobre, dicen por ahí. ¿Ya? Y yo quiero agradecer a todos los grupos que dirijo porque me trataron muy bien en este fin de año. Un lindo galvano por un lado, un lindo bolso por otro, regalo de un cuanto hay. No es la idea, chiquilla y chiquilla. Yo gustoso colaboro con ustedes. Yo gustoso, a mí me pagan por hacer ese trabajo, pero igual aprecio de corazón los regalos que ustedes me hicieron llegar. ¿Qué quiere que le diga? Si uno humanum est. Me van a corregir esas palabras, pero no importa. Vamos a la música. Cueca. Con mi gente en carretera. Eso es, compadre. Así le estamos acompañando en el último programa de esta temporada. Faltan 22 minutos para las 2 de la tarde. Besitos para mi dama que se encuentra enfermita. Está aquejada de fuerte dolor de cabeza, así que le vamos a mandar desde aquí un masazo. Para que se le pase y no le duela más. O lo otro sería que se pegara con un martillo en el dedo gordo del pie. Del pie. Ahí se le pasa el dolor de cabeza. Interesante lo que estoy viendo además en esto de lo que está pasando en imágenes de evaluación allá en Quellón en relación al tsunami. ¿Ya? Y están pasándola por en vivo en 24 horas. Interesante cómo la gente se organiza. Se esperan, dicen además, nuevas réplicas en el sur. No olvidarse que nosotros estamos en el centro, en el centro sur del país. Estamos en Lota, tenemos el centro del país continental. Cuestión que de repente en una oportunidad, recuerdo, me corrigieron en un seminario de folclore para variar allá en Maipú. Lo que yo dije fue lo mismo, ¿ya? Que Lota era el centro del país continental. Y no faltó el alumno que me dijo, profesor, permítame corregirlo, pero bueno, lo dejé que hablara porque yo creo que las personas conversando y hablando se van entendiendo. Y el cuento es que el centro de nuestro país continental, reitero, sí, está en Lota. Y hay un monolito que lo recuerda. Hoy me acabo de sacar una uña, Danilo, mira. Pero me había pasado a llevar, así que sí, pues yo uso uñas postizas y qué. Uno que tiene que tocar la guitarra a veces todos los días, de repente hay que hacerlo. No les cuento cómo se ríen los viejos cuando yo subo vestido de guaso al tercer piso del edificio La Hechicera, creo que, ¿ya? Barbón, viejo, guatón, vestido de guaso con guitarra. Y pongo mis uñas a disposición de una colombiana, oiga, no le cuento. ¿Está cómodo? ¿Cómo no está cómodo? Si tiene un escote desde los labios hasta el ombligo, uno tiene que estar cómodo. Ya me van a decir, viejo fresco, y todo lo más. Pero la verdad es la verdad. Bueno, me acabo de enredar la uñita que me quedaba y la saqué. Ahora no voy a poder tocar con esa uña. Que está delgadita, voy a tener que ir de la colombiana otra vez para que me ponga otra uñita. Quiero decirle que 24 horas están transmitiendo las imágenes de evacuación desde Keule en este momento. Escúchenos, pero ponga la tele, vea las dos cosas. Fíjese que mi papá era así. Mi hijo, que hoy día tiene 49 años, y un día, ¿ya? Cuando estaba chiquitito, mi papá lo hacía ver los partidos de fútbol. Pero mi viejo le hacía cariño a mi hijo con la mano izquierda, porque con la mano derecha él tenía una radio a pila y se la ponía en la oreja y escuchaba un partido y en la tele veía otro. No, si los viejos eran muy rediados, oiga, ya. Quiero contarles además, reiterarles que se quitó la alerta de tsunami en la octava región. Y que se están mostrando a través de 24 horas todos los problemas que han habido con el terremoto. Decirle que en el norte de anoche también está temblando. Así que agarrarse nomás. Vivimos en un país sísmico y no tenemos aún cultura sísmica. Pero eso se va logrando con educación. A propósito de educación, nuestra radio ya está sacando, ¿no es cierto?, el CD ese con educación cívica. Sí, pues sí, nos ganamos un proyectito y hablamos, por ejemplo, de qué es lo que es el sistema educacional, qué es lo que es, cómo está construido, cómo está constituida nuestra organización política a nivel regional, a nivel nacional, ¿ya? El sistema de educación ha sido uno de los grandes temas que se instalaron en nuestro país. Desde la marcha de los pingüinos hasta la reforma educacional, hoy sigue siendo fuente de debate y razón principal para que conozcamos un poco más del sistema. Así partimos hablando de lo que es el sistema educacional en Chile. Decirles, por ejemplo, que esto que nos hace tanta falta, la educación cívica, nosotros como radio quisimos probar y ganamos un proyecto, y entonces nos estamos dedicando también a entregar en las escuelas un CD con algunas cosas relacionadas con esto. ¿Qué le vamos a hacer? Pues tenemos que suplir algunas falencias que tiene el sistema educacional. Y la educación cívica es muy, pero muy importante. Vamos a la música. De la tarde, 44 minutos. Estamos acompañando, ya faltan 15 minutos para las 14 horas y nosotros, por supuesto, firme aquí al pie del cañón. Al pie del cañón porque hay que hacerlo, porque nos gusta, porque así se pasa el día domingo más rápido. 7.6 grados de magnitud es el último reporte que tiene el terremoto allá en el sur de nuestro país, en Quellón. Ahora, no hay que hacerle caso a la canción Voy pa' Quellón, voy pa' Quellón. Hay que quedarse a entender. Están mostrando también en las playas de Arauco cómo están vacías y cómo está el mar en este momento. Que se ve calmo, ¿eh? Se ve calmo, pero ustedes saben cómo es esta cosa. El mar se recoge y después sale hecho un bolillo. Decirles que estamos preocupados por los amigos y por las amigas que tenemos en el sur del país. Y no, mi amor, si lo de la colombiana son bromas. ¿Cómo se le ocurre? No, no puede ser, no diga esas cosas. Ya que Danilo me mira así extrañado porque no estoy leyendo ninguna cosa. Estoy hablando así desde el alma. Decirle, amiga y amigo, que este año ha sido muy bueno para nosotros. Nosotros, cuando digo eso, es porque involucro a la gente de la radio. Echamos de menos a algunos que desaparecieron de su programa. ¿Para qué nos vamos a acordar del Jaime, no es cierto? ¿Qué Jaime? Bueno, hay otro que se fue mucho más lejos. Ya, el Charlie, está en Antofagasta. Desearle a Charlie el mejor de los éxitos. Nos escribe de repente, no sé si está en sintonía, no lo pienso buscar tampoco, pero desearle mucha suerte en este giro que le dio a su vida. y a Jaime también desearle suerte, los demás son bromas. Pero tanto que Ángel, los diamantes, que los del recuerdo, ahora nos quedó el recuerdo del nuevo. Decirle a las amigas y amigos que son parte de nuestra radio, que en lo particular les deseo un año 2017 lleno de salud, de luz, mucha luz, porque con esos dos elementos se puede transitar mucho mejor el camino. Decirle a mis amigas y amigos que están normalmente en sintonía y que de repente los olvido y no los nombro, que siempre los llevo en el recuerdo. Claro, ¿cómo no recordarlo si siempre estamos hablando de folclore? Quiero contarles ya, no voy a leer lo que me acaban de mandar. Ya. Decirle a las amigas y amigos que nosotros como radio estamos a su servicio. Estamos al servicio de la comunidad. Y como tal, tuvimos algunas cosas interesantes en este año. En este año tuvimos, por ejemplo, una vez más, las elecciones municipales estuvieron... Dos meses estuvimos trabajando con eso toda la semana, dos veces a la semana, para conocer a los candidatos, para conocer las propuestas de los candidatos. Bueno, y hubo muchos que no salieron. Y mejor que no hayan salido, de acuerdo a lo que planteaban aquí. Decirles que tuvimos también a los candidatos a alcalde. Solamente faltó uno, que no fue nunca en ninguna radio. Y que tampoco salió. Entonces, siempre estamos al servicio de nuestra comunidad para que ustedes vayan conociendo y vayan sabiendo lo que tenemos que no debemos hacer en un momento determinado. Y hoy día, además de folclore, estamos hablándole de lo que pasa con este terremoto en el sur de nuestro país. Se ven carreteras quebradas, puentes a mal traer, pero somos porfiados, ¿no? No nos gana nadie a lo porfiado nosotros los chilenos. Construimos donde no debemos construir y después estamos quejándonos. Hay unos estudios que se llaman estudios de suelo. Se los menciono así al pasar, para que cuando tengan que construir más bien poblaciones, el estudio de suelo es súper importante. Y si no lo paga la empresa, alguien tiene que pagarlo. Y el Estado tiene fondos como para poder concursar y hacer y pedirle plata. Sí, pues, vale como 8 millones de pesos el hacer un estudio de suelo para una población. Y eso significa de repente 40 o 50 mil pesos para cada uno de los usuarios, que además tienen que estar juntando plata para poder empezar a pagar todo lo que hace su construcción. Entonces, ¿qué mejor que el Estado a través de estos proyectos pueda canalizar y pagar eso? Y así, si la empresa no se adjudica el construir la población, por lo menos el estudio quede hecho para la que se lo adjudique. Hay que hilar fino. Ya en este país estamos viviendo a costillas de proyectos, a costas de bonos, etcétera, etcétera. Pero es lo que tenemos. Y no hay nada mejor que la democracia, con todos sus problemas, con todos los actos de corruptela que hay transversalmente. De todas maneras, es mejor la democracia. No se olvide nunca de eso. Y no se haga el gil cuando tenga que ir a votar. Y después ande abriendo el toyo porque sí, porque no. Los compromisos que tenemos nosotros como ciudadanos llevan a que nosotros mismos tengamos que tomar el toro por las astas y poder desde nuestro nicho, desde nuestro lugar de trabajo, desde el lugar de donde estemos, alzar la voz así, con claridad y con altitud, siempre, frente en alto y metiéndole, ¿no es cierto?, bocho, bulla a quien corresponda. Estuvimos con los mineros de Curanilagua que están en huelga, los que no querían pasar la Navidad abajo. Aparentemente digo, la pasaron abajo y con su familia. No lo sé, no me han dicho nada todavía, pero ya me van a llegar los datos seguramente a mi Face y yo después lo voy a transformar eso en noticia a través también de mi Face. Quiero contarle que el próximo domingo vamos a estar a uno, ¿no es cierto? El próximo domingo, ¿cómo estamos? A uno. Normalmente aquí en nuestra zona se hace la fiesta de Año Nuevo y la gran mayoría de personas se vuelcan hacia Penco y Lirquén a las playas el día 1. Así que estén atentos a lo que pasa con la lluvia y van a poder ir o no a la playa. Están mostrando aquí cómo están los autos, oiga, arriba en la carretera, más arriba de la cota 30, por lo del tsunami. Desde 7.6 el último dato en la escala Richter en el sur de nuestro país. Harto bravo fue, pues. Harto bravo. ¿Qué quiere que le diga? Esa intervención de la naturaleza que se cobra y se cobra bastante caro a veces. Por eso usted tome las precauciones de rigor. Vamos a la música. González Flores, en las canchas el matadero, respetado en los salones, y a ese cantor del abasto, Lucho el porteño, el cerro los placeres, mi compadre. De la tarde, 55 minutos. Estaba revisando la biografía aquí en el Face y viendo cómo los amigos de los amigos y de los amigos nos preocupamos de todos los que están en el sur. Claro que sí. Y saber, ¿no es cierto?, que la familia de Freddy, toda la familia ya, no la familia directa nomás, sino que la mamá, las hermanas, los hermanos, los sobrinos, están todos bien. Están todos bien y eso tranquiliza. Saber del poroto también, pues el poroto yo le pongo ahí. Y Rodrigo tiene que subir. No, me dice, no hay drama, yo vivo en los cerros. Y lo importante es que todos hagan juicio, como decían antes los antiguos, ¿cierto? Hágame juicio, niñito, ¿ya? Hágame caso, se dice, ¿no? También. Tomar las precauciones de rigor para que estas cosas de nuestra naturaleza no se encuentren bien preparados. ¿Ya? Bien preparados. Siempre, siempre. Porque ahora que vino el temblor, ¿no es cierto?, por allá por el sur, las comen. ¡Oh, hay que tener agua! Hay que ver la caja de fósforo, hay que ver las velas, hay que ver la linterna, hay que ver qué pasa, cuál es la mochila donde tengo todas las cosas. Eso tiene que estar siempre en un lugar y siempre con lo mismo. Y cada cierto tiempo ir renovando el agua, porque el agua Usted se la da a las flores, a las plantas, vuelve a renovar el agua y queda listo la mochilita con las cosas de primeros auxilios para el agua. Claro, porque cuando hay temblor en la noche hay que salir arrancando y se olvidan que el otro día hay que comer, después no se atreven a volver a los departamentos, lo que sea, y se quedan dando vueltas. Y a lo mejor no estaría nunca de más, aunque yo sé que es difícil, guardar un billetito, no de esos azulitos nomás, ¿ya? Un billetito de 10 lucas, aunque le sirva de reserva en caso de emergencia propia, pero que mantenga también una platita guardada, porque uno nunca sabe. Hoy estoy mandándole salud a un amigo de allá de Santiago, ¿ya? Y mire lo que me dice. No voy a decir el nombre de la RUC porque después la van a conocer. Dice, sigo pensando y sigo afirmando que lo mejor de la Navidad es la Nochebuena. Te lo dije al aire, guachita. Ya, alerta de tsunami. ¿Qué dice aquí? Ah, estado de precaución. Y ONEMI establece abandonar zona de playa. Correcto, corresponde. Bueno, amigos míos, faltan 3 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a ir al último tema musical. Nos estamos despidiendo. Danilo Cid Vargas en los controles. Un servidor, Omar Saavedra Burgos, en lo que es la locución y producción de este programa. Nos veremos, si la suerte nos acompaña, el 12 de febrero del próximo año. Porque aquí nos vamos a Cancún, a todas partes, a vivir por atrás con el billete que nos pagan aquí en la radio. Estamos sobrados, cariño. Que tengan una buena fiesta de Año Nuevo. Que tengan buenos reencuentros. Que el próximo año les traiga mucha salud. Una pega con remuneración justa. Yo no digo más. Un trabajo con remuneración justa. Harta armonía con sus seres queridos. Como diría un compadre por ahí, les quiero mucho, yo también. Y estado de precaución, ONEMI, te corto otra vez. Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes, pasen una buena tarde de domingo, una mejor semana, una muy linda fiesta de fin de año y que el próximo les colme de felicidad. Muchas gracias. Con Danilo Cid nos despedimos hasta el otro año. ¡Esas casas!